empieza agosto, las clases no vuelven, al menos no como quisiéramos, con la ronda, el encuentro, el juego, la mirada, el recreo. Seguimos con clases virtuales, con brechas digitales también que marcan grandes desigualdades, con docentes totalmente sobrepasados, con un modelo de educación que tiene que ser repensado, porque la pandemia puso en jaque muchas de nuestras prácticas, y la educación es una más de ellas, una que organiza horarios familiares, laborales, de transporte de las ciudades, pero también la vida de quienes habitan las escuelas. Por eso nos comunicamos con Carlos Escliar, que es escritor, pensador, pedagogo, también investigador del CONICET y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también vicepresidente de PEN Argentina, una organización que nuclea poetas, ensayistas y narradores. Además, claro, amigo de la casa. ¿Cuál es tu reflexión en relación a la educación? ¿Qué le tenemos que pedir a la educación hoy en un contexto en el que sabemos que no estaríamos volviendo a las aulas, pero que se intenta mantener las clases como si eso pudiéramos hacerlo sin perder de vista que estamos en un momento de anormalidad total? ¿Cómo tenemos que entender hoy el lugar, el rol de la educación? Yo quiero distinguir en estos tiempos de incertidumbre los procesos educativos en general de los procesos escolares en particular. Porque si no perdemos el hilo de lo que forma un individuo, una comunidad, lo que forma un país, que no depende exclusivamente de las escuelas, aunque por supuesto ese es un lugar privilegiado. Además están los medios de comunicación, además están las formas alternativas de formación, además están las industrias del entretenimiento, y entonces cuando hablamos en términos generales de la educación, el mundo sigue enseñando, es una máquina imparable de enseñar. Ahora, por supuesto que la escuela enseña de otro modo, no es una máquina, es un tiempo y un lugar, es un tiempo y un lugar comunitario, generalmente es un tiempo y un lugar público, y eso cambia un poco en su especificidad. Me parece que durante estos casi 5 meses nos hemos dado cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, que el tiempo y el lugar de la escuela es irreemplazable. Al menos me ha parecido, lo he percibido hablando con tantos padres, madres, educadores, niños, jóvenes, que hay algo de lo esencial y de lo irreemplazable de la escuela, de las escuelas, que el intento por llevarlo a los hogares, que el intento de hacerlo de otro modo, que el intento de volverlo tecnológico, no termina por volverse creíble ni por materializar una idea de escuela alternativa, digamos, ¿no? Una idea de escuela que contemple no solo lo que se enseña, no solo la tarea, no solo lo que se evalúa, no solo lo administrativo y lo burocrático, sino una enorme cantidad de procesos sociales, individuales, plurales, que no se pueden resolver debido a la normalidad, y está bien que así sea. El esfuerzo fue hecho, el esfuerzo se sigue haciendo, es un esfuerzo inconmensurable. Algún día habrá que hablar de ello, ¿no? De los esfuerzos, pero de verdad inmedibles, incomparables. Pero la sensación que yo tengo es que extrañamos cosas de la escuela que no se pueden compensar con otras formas, digámoslo así, que en su lugar y en su tiempo no se pueden gestionar. Entiendo la dificultad por parte de quienes gestionan, pero al mismo tiempo creo que no se puede poner una escuela en cualquier lugar ni en cualquier tiempo. Y eso también muestra la importancia esencial de la escuela, ¿no? Su carácter no solo esencial, sino irreemplazable. ¿Un poco sería un fracaso anticipado de la tecnoeducación? Lo que pasa es que, bueno, en principio, si la idea fue, yo no sé si esa fue la idea, pero supongamos que la idea fue poner la escuela en otro medio, que no sea el medio de la presencia, el medio de la comunidad en vivo, aún sin saber si esa era la pretensión, creo que se confundió un poco el medio con la finalidad. Como siempre pasa con los artefactos creados por la humanidad, ¿no? Que se cree que, en fin, que todo artefacto creado por lo humano es un fin en sí mismo. Y yo creo que con el paso del tiempo sí que hubo una percepción de que la tecnología es siempre, será siempre, algo que medie entre qué es lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir, qué es lo que queremos hacer y con quiénes queremos hacerlo, y por lo tanto lo que al principio pareció un simple cambio de medio físico, digamos, terminó siendo una, en muchos casos, una prerrogativa, ¿no? Es decir, la conectividad como el principio de todas las cosas. Y yo creo que eso no tenía ningún sentido. Era descabellado pensar que en un país, en una región como esta, donde la conectividad no solo es completamente desigual, sino que además traza un panorama de un porcentaje bajísimo y además a costa de muchos educadores que tuvieron que solventar los propios gigas para poder garantizar la conectividad, creo que en el fondo, y más filosóficamente planteado, es un error creer que la conectividad de por sí tiene algún sentido. La conectividad es solo una base material para previamente haber elaborado qué cosas son necesarias poner en común, qué cosas vamos a compartir. Esa es una pregunta por el cómo lo haremos, ¿no? Que es una pregunta que en la educación tiene su historia, tiene su prestigio, hay especialistas ligados al cómo hacer las cosas, pero siempre mi pregunta es qué tenemos para decir y qué tenemos para hacer. Lo que define un proyecto educativo es eso, ¿no? Básicamente, cómo elaboramos, qué queremos contar del mundo, qué tiene sentido contar del mundo, y luego ya pensaremos cómo lo contaremos. Es en el fondo una discusión entre la estética y la ética que forma parte de la base de cualquier tarea educativa, que es que para sentarme con alguien, para enfrentarme a un grupo, para dar una clase, en fin, lo esencial es cómo elaboro mi narración a propósito de lo que voy a poner en común. No el cómo, que es siempre una añadidura, es siempre un artefacto, es siempre con más brillo o menos brillo, lo que importa no es eso. Y de hecho yo he reclamado para este tiempo una pedagogía pobre, que por supuesto no causó ninguna gracia, ¿no? No causó ninguna gracia. Estamos conversando con Carlos Esclier, pedagogo, investigador, poeta, múltiples facetas que se ponen en juego en esta conversación. Carlos, recién dijiste pedagogía pobre, si puedes ampliar un poco en lo que tiene que ver con ese concepto. Y por otro lado también, creo que un poco lo respondiste, pero esto que tiene que ver con la formación docente, cuáles serían los mejores caminos y esta confusión que existe entre formación docente y actualización, como si muchas veces los docentes fueran un software que hay que bajarse una nueva versión constantemente para poder estar a la altura de la tecnología. Empiezo por esto último. Es cierto que la educación es vista como aquella que acompaña de algún modo los cambios que se van produciendo en el mundo, en las formas de la vida, pero no es un cambio servil, no es un cambio dócil, no tiene que ver con que la educación está al servicio de la época como si fuera un perro faldero. Esa transparencia entre educación o formación y época hay que estudiarla con mucho detalle y con mucho cuidado. Yo soy de la, o tengo la tentación de creer que entre época y educación hay una relación muy cambiante y muy alterna, ¿no? Y que a veces la educación es contraepocal y la formación es contraepocal, es justamente para quitarse de los mandamientos que una época se arroga para sí misma, ¿no? Porque nosotros venimos de una época prepandémica muy autodestructiva. Y si consideramos que la educación solo sirve para formar individuos exitosos, acelerados, empleados o desempleados, me parece poca cosa como gesto educativo. Me parece muy, muy poco generosa como gesto educativo. De tal manera que yo con eso de que la formación tiene que cambiar por cómo cambian los tiempos, y atado esto a la idea de novedad, me parece que no, que hay algo ahí que no está funcionando como argumentación, ¿no? Y es que la novedad generalmente es un elemento que se lo espera. La novedad convierte a los sujetos en individuos completamente pasivos. Yo me siento a esperar la novedad, total, ya vendrá en el futuro. Ya lo sabremos, ya se resolverá, ya inventarán un objeto nuevo, esto ya lo harán de otra manera. Y me parece que es todo lo contrario del acto educativo, que es un acto en potencia, es un acto proactivo, es un acto no de sentarse a esperar, sino de hacer cosas. Entonces, cuando uno cierra esa figura de la formación tiene que ver con actualizarse, y actualizarse tiene que ver con la novedad, y la novedad tiene que ver con los mandamientos de una época, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué tanto lío, no? Entreguemos la educación a las empresas, o a los gurúes empresariales, o a los coaching de la época, y ya está, soltemos esas amarras, pero ¿a quién le queda la idea de sociedad más justa, de mundo más interesante, de preservar lo que el mundo tiene de históricamente interesante y apasionante, ¿no? Me refiero al arte, la filosofía, la literatura, tantas cosas que el mundo tiene que preservar y que la actualización deja de lado, ¿no? Y entonces ahora voy a lo otro, que es porque yo pensé en algún momento que valía la pena hablar de una pedagogía pobre. Sé que el término es peyorativo, o sé que suena mal en una época de mucho dolor y de mucha pobreza, pero mi intención era recuperar algo que había surgido allá por los años 60, y que tiene que ver con algo que se llamó el teatro pobre, y que nada menos que el maestro Grotowski lo pensó alguna vez como una forma de despojo frente al avasallamiento de ese teatro artificial, ese teatro de luces, ese teatro de vestimentas, donde lo que importaba era la escenografía, el efecto especial, que después el cine italiano retomó a partir de Pasolini, de Vittorio De Sica, y que después las artes plásticas lo siguen trabajando de una manera muy, muy significativa, que es trabajar a partir de lo que una cierta idea de humanidad considera inútil, inservible. Yo creo que esta es la idea fundamental. La educación permanentemente, bajo los dictámenes de una época, lo que hace es dejar de lado individuos y cosas que considera que ya no sirven más. La lectura, ¿no? La conversación, el tiempo libre, la pereza, el silencio, el paseo y tantas otras virtudes de lo humano que son dejadas a un costado. Y también son dejados al costado los individuos que la época considera inservibles, inútiles, desechables, etc. Yo he pretendido simplemente llamar la atención sobre eso, que tenemos que levantar del suelo a la gente que se ha caído, que fue abandonada, que es ignorada permanentemente, y aquellas cosas que la humanidad actual, tan de la novedad, tan de los espejitos de colores, tan de la modernidad que nunca alcanza a ser moderna, digamos, olvida. Era eso. Y me parece que mucha gente recogió el guante en el buen sentido y que lo están pensando, es cómo deshacerse de lo que en realidad es banal. Puede parecer brillante, ¿no? Pero es sumamente banal. Hay cosas de la tecnología, como hay cosas de la lectura, como hay cosas de la didáctica, que son profundamente banales y que no vienen a cuento cuando se trata de un momento de tanta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo preparo 45 minutos? ¿Cómo conecto el micrófono? Bueno, a ver, ¿pero qué es lo que tenés para contar? ¿Pero dónde están los demás escuchando, digamos? La palabra que acabas de mencionar es la palabra incertidumbre y realmente es una de las que nos rodea cotidianamente. Vamos a hacer una pausa, escuchamos un poco de música y enseguida seguimos esta conversación para pensar la educación en los tiempos de la pandemia. Que esto te quede claro, el cangrejo no camina para atrás. Le han hecho esa fama, pero camina para el costado. ¿Sabes para qué? Para buscar un nuevo ángulo desde donde ver lo mismo. Vuelta Cangrejo, formato semanal. Seguimos en Vuelta Cangrejo en esta conversación con Carlos Esclier, pensando en la educación, pero también reflexionando sobre lo que nos pasa, esos mandatos que muchas veces tenemos de tener que estudiar determinada cantidad de cosas o no faltar a la culpa de madres, padres que tienen la responsabilidad sobre la educación de sus hijos y muchas veces es que no pierdan el año o que no estén atrasados o atrasadas en relación a los contenidos que reciben otros hijos e hijas en otras escuelas. Hablamos de brecha digital, de brecha a nivel de la posibilidad de tener acceso a determinadas herramientas de tecnológicas que nos habilitan la educación. Hablamos de pensar otra manera de formarnos. Hay algo que todo el tiempo se presenta como una tensión constante que es entre los contenidos que hay que dar, que hay que saber y los procesos de aprendizaje que parecen correr por dos carriles totalmente distintos, sobre todo en el día a día que estamos viviendo, y se presenta también con un ministro de Educación que hoy plantea que seguramente llevará 2 o 3 años acomodarnos a que esos contenidos cuajen en los años que se esperaba que correspondan a nivel formativo en la educación, en la escuela primaria, secundaria, sobre todo. ¿Cómo ves esa tensión y esa posibilidad de adaptarnos a tener los contenidos que se prevé que tengamos que tener a los procesos de tiempo de aprendizaje que con una pandemia que se nos cayó encima cambió toda nuestra realidad? Bueno, por un lado entiendo el pensamiento del sistema, ¿no? Entiendo el pensamiento de tener que cuidar algo más que una escuela, que una comunidad, es el cuidado generalizado. Yo, la verdad que soy muy torpe para imaginar esa gestión de sistema. No puedo ponerme en esos zapatos, me cuesta mucho pensar en la enorme diferencia regional. En las desigualdades, me cuesta en el sentido de qué proponer frente a una situación que ha paralizado en gran medida y que ha cambiado algunas reglas del juego sobre eso que es trascendente y lo que no es trascendente, ¿no? Puedo dar mi humilde opinión a propósito de sobre esta tan famosa oportunidad que se abriría para los que han sobrevivido y están sobreviviendo en esta pandemia. Yo sería un poco cauteloso porque además habría que esperar a ver el estado en el que de verdad este país y sus diferentes lugares quedarán después de que se vuelva un poco a la circulación, de que se vuelva un poco al reencuentro y ver en qué estado estamos, cómo hemos quedado, porque creo que la conversación es esa, ¿no? Más allá de la conexión que hemos tenido con los estudiantes, creo, como se han hecho en otros países, que hay que volver sobre qué nos ha pasado durante este tiempo. Y dicho primero esto, lo que creo es que durante este periodo supongo que se han aprendido cosas fundamentales. No creería que... aunque no coincidan ni con los contenidos previstos, ni coincidan con la organización tradicional de la escuela, es cierto que un momento como esto, a cualquiera, a todos, nos puede producir algunos aprendizajes vitales, vitales, sobre, creo yo, una cuestión central que la escuela va a tener que retomar. Y que por otro lado, para mí consiste en su verdadera función, que es el cuidado del mundo. Creo que hemos aprendido o que el mundo tiene que ser cuidado o que al mundo no le importa nada todo esto, o por otro lado, que hay gente que lo descuida sin prejuicio, pero un poco hay ahí una línea de trabajo que hay que tomar desde la historia, desde la geografía, desde todas las áreas del conocimiento que tienen que ver sobre el cuidado del mundo. Yo recuerdo aquí que nuestra principal inspiración tiene que ver con algo que Hannah Arendt había dicho alguna vez, ¿no? A propósito de educar, tiene que ver con amar el mundo lo suficiente para no permitir que se acabe, que se destruya, y para que los que siguen hagan algo mejor con el mundo que lo que hemos hecho nosotros. En esto consiste el gesto de educar, el acto de educar. Entonces, por un lado, esta idea, digamos, yo creo que tenemos que aprender a cuidar el mundo. Sé que es un poco abstracto, sé que es un poco genérico, pero si no, el mundo se caerá a pedazos como se está cayendo. Esto ha sido una experiencia de desmoronamiento y por lo tanto aquí hay que trabajar sobre esa idea. Y la otra línea es cómo nos cuidamos del mundo. No solo cómo lo cuidamos, sino aprender a cuidarnos de algunas cosas horrorosas del mundo. Y en ese doble juego tiene que transcurrir esta escuela, y por lo tanto aprender ciertos contenidos en el aire, en el vacío, como si no hubiera pasado nada, a mi modo de ver, no tiene ningún sentido. Es decir, este es un momento radical para la experiencia humana. No solo por su carácter universal, sino porque ha puesto un poco en tela de juicio la línea que separa la vida de la muerte, la salud de la enfermedad, la vida adentro y fuera, la familia y la escuela, entre tantas otras cosas, ¿no? El cuerpo y el no cuerpo. Entonces creo que si la escuela no partiera de allí, sí que va a perder una oportunidad de entender que lo que en la formación cuenta es cómo cuidamos al mundo y cómo nos cuidamos del mundo, cómo cuidamos lo interesante del mundo y cómo nos tenemos que cuidar de lo que no es interesante del mundo. Ahora, ¿quién decide lo que es interesante y lo que no? Bueno, esa es la disputa política de la educación. Carlos, yo te quería preguntar acerca, siendo obviamente cauteloso, pero si no también esta no es una oportunidad para repensar la duración de las jornadas escolares y los tiempos que se imponen, ¿no? Chicos levantándose a las 8 de la mañana, que muchas veces tienen más que ver con el horario de productividad de los padres para que después puedan irse a trabajar y no con la posibilidad pedagógica. ¿Cuál es tu pensamiento en este sentido? Sí. De hecho, yo estuve muy atento a esa discusión o me parece que es una discusión interesante, porque como forma parte de las tradiciones, creemos que tiene algún sentido natural, digamos, el hecho de las 4 horas o las 8 horas, así como también creemos que es natural el horario del trabajo, digamos, ¿no? Y nada, no, me parece que repensarlo también es formativo y es educativo. Yo creo que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, funcionan y se organizan un poco en función de esto que decís, que es llevar a los chicos a la escuela y ponerse a trabajar, y que todo funciona en función de los horarios de oficina, del Estado, y esto hay que repensarlo de verdad. Y en Uruguay, que es la experiencia más cercana, cuando volvieron a la escuela sí que lo pensaron un poco, ¿no? Lo pensaron un poco porque no solo se trata de otro horario para ir a la escuela, sino de otro tiempo, un tiempo más intenso probablemente, un tiempo no determinado por la cronología, no, sino por otro tipo de reencuentros y por otro tipo de actividades que marcan la posibilidad de otros horarios, sin duda. Pero bueno, la tensión histórica en las escuelas es justamente la que va del enunciado de que se trata de experiencias libertarias, de experiencias democráticas, de experiencias de emancipación y la exigencia de rendimiento del otro lado. Y esa tensión parece siempre irresoluta, si es que se dice así. Me refiero a que siempre esa tensión produce como una desigualdad muy fuerte entre si lo que prestamos atención es a un proyecto que valga la pena, que tenga sentido, donde las existencias sean contempladas, donde la formación sea más amplia, o si lo que cuenta aquí es la exigencia de rendimiento. Y la contradicción es vivida por los chicos, las chicas, por los jóvenes, de una manera muy material, muy concreta. No es una tensión de especialistas, es una tensión que se encarna después en todos, ¿no? Por ejemplo, las quejas de dar para leer y que en una semana haya que responder a una prueba o a una evaluación, generan un conflicto muy grande, porque si leer es para nada, si leer es para, qué sé yo, para estar bien, si leer es para conocer de otra manera, pero si hay una exigencia de rendimiento, el modelo tiende más a los Estados Unidos, ¿no? Donde la gente estudia un poco para aprobar los exámenes. A mí no me gusta ese modelo, no me gusta que ningún conocimiento sea puesto en esa tensión, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento para discutir a propósito de los horarios, de las formas de organización en el aula, de la arquitectura, pero también la tensión entre el conocimiento lucrativo y el conocimiento inútil, el que ha dado durante siglos al mundo un sentido ha sido el conocimiento no lucrativo. Bueno, hoy estamos en una época donde parece que todo conocimiento tenga que tener un provecho, una utilidad, y yo voy por el otro lado, ¿no? Por creer que el mejor conocimiento es el que no tiene vínculo alguno con la productividad. Para ir cerrando, te quería preguntar sobre los cuerpos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué les está pasando? Incluso pensando en la educación, a veces se piensa en la vuelta y bueno, simplemente, bueno, reducimos el grupo para que haya más espacio y hacemos que los chicos no se toquen, como si eso pudiera ser posible, como si estaría bien que esa sea nuestra normativa. ¿Cómo pensás que nuestros cuerpos están atravesando esta pandemia, en especial el de los chicos y las chicas? Bueno, esa es una pregunta terrible para un cuerpo nómade como el mío, porque de verdad me he sentido como muy amarrado. Decenas de viajes que no he hecho y que para mí componen mi trabajo formativo, que es ir a los lugares, es quedarme, es estar un tiempo. Y entonces a mí se me ha desdibujado un poco esa relación con la formación, ¿no? El tomarme un micro, el ir en coche a algún lado, el pasarme horas en una escuela, en una comunidad, en un instituto de formación. Hablando con mis colegas del Uruguay, del ministerio, el otro día me decían, lo peor de la vuelta ha sido la pérdida de la espontaneidad. Y se referían exactamente a la pérdida de la espontaneidad corporal, sobre todo para los educadores de edades muy tempranas. Está siendo todo un aprendizaje y toda una conjura saber cómo moverse entre los protocolos y los deseos, ¿no? El deseo de abrazar a alguien, el deseo de acercarse, el deseo de separar cuando hay que separar, el deseo de reaccionar como uno reacciona, ¿no? Y hay muchos educadores que quedan resentidos de su propia corporalidad, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una implosión por un lado del cuerpo, una implosión, una contención. El cuerpo ha quedado detenido, retenido, pero también ha habido una explosión del cuerpo, ¿no? A través de las redes, a través de las transmisiones. ¿Quién no tuvo frente a la pantalla propuestas de yoga, de danza, de zunga, de teatro, de, bueno, la corporalidad en vivo, ¿no? Pero por otro lado, yo tengo la sensación de que para muchos otros ha sido un cuerpo de hambre, un cuerpo de intemperie, un cuerpo de eso, de implosión, ¿no? Y por eso creo que el encuentro va a ser muy complicado, por la pérdida de la espontaneidad, seguro, pero también por ese embate o esa contienda que va a haber en el cuerpo implosionado y el cuerpo explosivo. Carlos, te agradecemos muchísimo esta conversación, este tiempo, estas reflexiones y sobre todo también este ponernos en lugares incómodos de nuestras propias prácticas, que muchas veces por seguir nos cuesta repensarnos y en tus palabras nos encontramos también con ese lugar. Así que muchas gracias por todo eso, te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, muy, muy bonita la charla, hasta pronto.